harto de invitados. Eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero.